Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Dijeron que yo no iba a subir. Yo te advertí, te lo advertí. Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Dijeron que yo no iba a subir. Yo te advertí, te lo advertí. Nadie confiaba hasta que entré en acción. Empecé practicando, cantando en mi habitación, sin saber cómo era un estudio de grabación. Me compré un micrófono y me grabé una canción, yeah. Estaba orgulloso de mi creación. ¿Cómo olvidarme de esa sensación? Los vecinos que llamaban que les baje por favor. Y ahora su hijo me escucha y tiene un tema de rington, yeah. Para los nuevos mensajes de corazón, nunca necesites la aprobación. Yo canté rap, trap, también reggaetón. Y la pecera quedó chica para este tiburón, yeah. Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Dijeron que yo no iba a subir. Yo te advertí, te lo advertí, yeah, yeah. Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Dijeron que yo no iba a subir. Yo te lo advertí, yeah, yeah. La que antes no me hablaba y era desinteresada, ahora sí, sí. Quiere saber más de mí. Pero yo ya no quiero. Ahora dice ser amigo y también que estoy crecido. Yo lo sé, yo lo sé. Yo soy desagradecido. Quieren comer de lo mío. Por mi cable en que me río. Si son fakes, si son fakes. No me olvido de nada. Todo por algo tuvo que pasar. Pero mantengo la calma. Total en la vida el karma ya se la va a cobrar. Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Dijeron que yo no iba a subir. Yo te advertí, te lo advertí, yeah, yeah. Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Dijeron que yo no iba a subir. Yo te lo advertí, yeah, yeah. Hoy me río de los que nunca creyeron en mí. Yo te advertí, yeah, yeah.